Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Buenas noches, nos encontramos al frente de una nueva emisión de Los Cuatro Fantásticos en la madrugada de Radio Nacional por el AM870. Mi nombre es Agustín Camisa y paso a saludar a mis compañeros de programa. ¿Cómo le va? Mi nombre es Rodrigo Lamardo y me va muy bien, Camisa. Me alegro. ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Esa voz que escuchan es la de Emiliano Brescia. Esa voz varonil. Esa voz varonil, sí, exactamente, sentado a mi derecha y a mi siniestra, la de Rodrigo Lamardo. Si usted es habitué de este programa, se dará cuenta que falta un fantástico, tal es su nombre, Los Cuatro Fantásticos, que es Nicolás Rosinski, que le deseamos una pronta recuperación y que su situación ante la justicia se aclare más rápido que tarde. ¿Usted dice que sigue tras las rejas? Sigue tras las rejas, todo nuestro equipo legal de monos creativos publicitarios, si bien no es su fuerte, son monos muy dúctiles en buscar los recovecos legales, están trabajando a sol y a sombra para lograr la liberación de Rossini, mientras tanto, bueno, la justicia hace lo suyo. Nunca había estado tanto tiempo tras las rejas nuestro compañero. No, lo que pasa que es un entuerto complicado, el que se lo puso, usted habrá leído en los diarios, caso complicado, pero bueno, le tenemos fe a, ¿no?, a nuestros monos creativos publicitarios. Allí en la gallola le mandamos un saludo grande a Nicolás Rosinski y, como le decíamos, esperamos que recupere la libertad. También el lado positivo, Camisa, sí, porque sí. Si Rosinski está preso, por lo menos, bueno, nos salvamos nosotros de vernos comprometidos de alguna manera. Mire, si estuviera prófugo y... No, no, nosotros declaramos todo lo que ya teníamos para declarar y... Sí, lo declaramos culpable. Sí, sí, fue él. Hizo eso y más. Yo lo señalé encima. Claro, esa con ese dedo y... ¿Cuál fue el 1, el 2, el 3? Él. Exactamente. Lo sé. Pero bueno, por suerte no depende de nuestro juicio, sino el de la justicia declararlo culpable e inocente. Nosotros hicimos, obviamente, todo lo posible para hundirlo. Aprovecho también para pedirle a mis compañeros las vías de contacto con este programa. Voy a decir el blog. Dígamelo. Como lo vengo haciendo hace como 4 años, que siempre digo el blog. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Todo con letras. ¿Qué hay en el blog? ¿Qué es un blog, Lamardo? Un blog es una página, sí, más pobre. Una página web es algo como más grande, con más iconos, más completa. Un blog es una... mini página. O sea, si tuviéramos que hacer la comparación, por ejemplo, una página web es como una superproducción de Hollywood y un blog es como un corto de cine independiente. Un poquito más, una película independiente. Una película independiente. O una película de terror clase B. O sea, una película sin Darín. Sin Darín, así. Ok, es una película. Y sin Adrián Suárez. ¿Y en nuestro blog? Y en nuestro blog hay actores que no hablan en las películas. vio esos actores que solo muestran su cara y su pitada al cigarro, ajá, miran el techo. ¿Pero es un blog de cine el nuestro? No. Está bien, ¿y qué nombre tiene el blog? ¿Cómo entramos? ¿Cómo les digo? Los Cuatro Fantásticos Radio.blogspot.com. Los Cuatro Fantásticos Radio.blogspot.com. Ahí encuentra críticas de cine. No. Claro, por supuesto. Fotos. Videos. Uno, hay uno prohibido. ¿De alguno de nosotros? Perdón. Un muchacho entre las rejas. Si está prohibido, ¿por qué se puede bajar el video? Claro, eso es una gran paradoja. Si está prohibido, ¿por qué? Pregúntele a Rosicky. Está muy bien. A favor de la libertad de prensa, nosotros, tal como nuestro jefe de gobierno, Mauricio Macri, estamos tan a favor y tan dispuestos a defender. O mejor dicho, es un video no apto para todo público. Está bien. Hay comentarios. Sí. Muchos oyentes de Europa. Mire usted. Y de Córdoba también. ¿De Córdoba, España? No, Córdoba, Argentina. Ajá. También. Argentina. ¿Usted dice que es de otro lugar? No, perfecto. No, está bien. Pues por ahí era un oxímoron. También tenemos lista de temas, fotos y lo más importante, los programas. Están subidos los programas para que usted lo pueda escuchar y ser más feliz de lo que es. Claro, o sea, usted por ejemplo, a esta hora está muy ocupado haciendo actividades que tienen que ver con la vida licenciosa. Quizá usted hasta ahora está ocupado durmiendo. Sí. O quizá usted hasta ahora está, quién sabe, construyendo una pajarera, tiene otros hobbies. Uh-huh. A las 4 de la mañana y por H o por B no nos puede sintonizar. Allí en nuestro blog tiene la posibilidad de descargar el programa o de escucharlo también desde la misma web y revivirlo, si usted ya lo escuchó, o escucharlo por primera vez si nunca lo oyó. El blog puede ser comparativo a una película de clase B estadounidense, pero lo que no lo es de ninguna manera es una superproducción, una superpágina, es www.radionacional.com.ar, es la web de la emisora y usted puede, por ejemplo, escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, como Córdoba, ya que lo mencionaban recién. Lógicamente, también si lo suyo es lo social, dejar comentarios, sugerencias, darle clic al me gusta. Se puede hacer amigo nuestro en Facebook, si usted tiene Facebook, si es habitual de esa red social, www.facebook.com. Nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional, tal es nuestro nombre allí en la red social. Y así se hace amigo nuestro, como quien se encuentra a alguien en un bar y le dice que vos también sos hincha de Independiente, vení, sentate y tomate un café. ¿Y quién paga? Usted, que lo invita. Claro, y sí. Sí, lógicamente. Algo similar, pero en la realidad, o sea, sin café, sin mesa, sin camisetas de fútbol, todo en el plano de la virtualidad. Ojo, está bueno eso de Facebook. Uh-huh. Crear como... Vos podés invitar gente a tomar un café virtual. Ajá. En vez de decir, bueno, a tal hora nos juntamos a conversar, a chatear. No, te invito a tomar un café virtual. Ojo, buena idea. Está difícil, lo que se me complica es qué hacer si me falta azúcar. ¿Cómo le pongo azúcar al café virtual? Pues si le tiro azúcar al teclado se me rompe. Bueno, eso ya se da para otro programa, hay que pensar un poquito más. Eso es el terreno de lo sabio. Por último también, si usted nos quiere mandar un café concreto, ¿no? Virtual, un café de verdad, con un mito y de la manera de lo posible con espuma. Después vamos a entrar en el debate si el café es con espuma o no. Lo puede hacer a Maipú 555 entre Lavalle y Tucumán, Capital Federal, Microcentro. Allí paramos nosotros y el resto de los trabajadores de la radio, y es donde está situado nuestro comando fantástico. Y lógicamente allí nos puede hacer llegar lo que quiera. Hemos recibido discos, gacetillas, masa para pasta frola. Almanaques también. Almanaques, libros. Estampitas. Estampitas, algún que otro anotador. Un mapa. Uh-huh. Hemos recibido postales. Es verdad. Alguna que otra vez. Así que hay Maipú 555. Si usted quiere que difundamos alguna banda, algún autor, usted escribe. Una exposición de cuadros. Tiene algún emprendimiento que nos quiera hacer llegar. Lógicamente. Allí tiene desglosado apenas llega el tarifario, según por ejemplo si es una muestra o si es una carrera de autos, allí tiene el monto del soborno correspondiente y nos hace llegar a su vez la información. ¿A cuánto se cotiza la gacetilla? No, yo no manejo dinero, tiene que hablar directamente con nuestros representantes también, chimpancés ellos, pero en este lado en el sector cobranzas. mire usted. Todo. Con unos plátanos los convence, ¿no? ¿Quién sabe? El mono, usted sabe que puede ser muchas cosas, pero no es incorruptible. Me parece que a estos les gusta más la plata, sí, que el plátano. Si usted acaba de sintonizarnos por primera vez, ¿qué es esta gente que delira en la madrugada? Sepa que acaba de encontrarse con Los Cuatro Fantásticos, programa que ya cumple casi 4 años al aire. Temático, agarramos una temática justamente, la subdividimos en 4, musicalizamos al respecto. Hoy en nuestro formato más clásico, con 3 conductores y el último, el conductor fantasma, que hará las veces de precisamente de bastonero de la emisión entre las 5:30 de la madrugada y las 6, acompañándonos con música y con audios. Le pido a Celso un separador y les contamos de qué va este programa de hoy. Los Cuatro Fantásticos. 2 horas de música en la madrugada de Nacional. Justamente como prometía en el otro lado del separador, es hora de develar la temática de hoy. Le pido por favor el sobre correspondiente, Lamardo. Perfecto. El separador es como el muro de Pink Floyd, ¿no? Sí, le queda muy lindo el uniforme de secretaria. A ver. Esto es algo que nosotros, yo le recuerdo que nos enteramos en el mismo momento que hacemos el programa. Venimos. Cada vez más grandes los sobres, ¿eh? Sí, sí, sí, no me están ahorrando en papel. A ver. 4 números. Como 4 números. Claro, 4 números. En primero me parece que ya me están repitiendo la temática, ¿no? Pero a ver, fíjese mejor. A ver, 4 números ordenados o 4 números ordinales. Oscuro. Uh-huh. Justamente vamos a hablar. Lo entendí. ¿Lo entendió? No entendí. No lo entendió. ¿Usted qué quiere decir? ¿Músicos que en su nombre llevan un número? ¿Llevan un número? Claro. Por ejemplo, yo le digo Camilo VI. Puede ser. Ese puede. ¿Va a sonar hoy? No, hoy justo no, Camilo VI no llegó. Ah, decía, por ejemplo. Claro, exacto. Muy bien los monos. Francisco I tampoco va a sonar. Francisco I no. Pero podría ir. Podría ir, lógicamente. Perfecto, sí. Entendiendo. Como fantasma podría haber ido. Claro, son músicos que en su nombre llevan un número, justamente. El primero de ellos será Amparo Ochoa. Muy bien, un jueguito, Ochoa. Ochoa, número 8. Ah, por el número 8, dice usted. Claro, sí. Hay temáticas que son más fáciles de explicar. Hoy, la de hoy es un poco más complicada, pero se entiende. Usted me hace señalar. Músicos que... numéricos. Músicos numerales, puede numerales. Ser también, sí. Justamente hablábamos que al comienzo del programa era el turno de Amparo Ochoa, música de México, en este primer bloque musical de Los Cuatro Fantásticos. Ella nació el 29 de septiembre de 1946 en la ciudad de Culiacán, la provincia de Sinaloa, al norte de México. Ahora Sinaloa es tristemente célebre por sus problemas con el narcotráfico y por tener uno, pero antes supo dar artistas muy importantes como es Amparo Ochoa, una de las grandes voces de México y una de las grandes voces latinoamericanas justamente por la elección de su repertorio, que siempre estuvo del lado de las luchas de los pueblos por la liberación y lo que se conoce como la nueva canción latinoamericana, que está de la mano también de Mercedes Sosa, de, por ejemplo, los olimareños y tantos conjuntos que en la década del 60, 70... dieron como una revitalización al tradicional folclore de sus países, incorporando nuevas temáticas a las letras del folclore. También unas temáticas más politizadas. Exactamente, politizadas y más cercanas. Siempre hacemos la comparación que muchas veces el folclore llamado tradicional hacía alusión al paisaje y a temáticas de amor. Y ahora este nuevo folclore pone al hombre como el centro de la cuestión y a sus luchas políticas y concretas muchas veces. Por ejemplo, si tomamos el caso de las letras de Horacio Guaraní o de José Larralde o del mismo Atahualpa Yupanqui, que cuentan las vivencias concretas del hombre de campo. Vamos, justamente en esa línea está el cancionero de Amparo Ochoa y vamos a escucharla directamente con una composición que está muy asociada a su figura, que es La Maldición de Malinche, que narra justamente la vivencia de los indios latinoamericanos tras la conquista de México.

elegían a nuevas voces locales, que Amparo Ochoa ganó, pero no decidió no decidió seguir la carrera musical, sino que se hizo maestra. Se hizo maestra rural, y cuentan de su etapa de maestra rural que ella muchas veces incorporaba la música a sus clases y muchas veces cantaba. Tal es así que su hermana le sugiere que se dedique de lleno a la canción, justamente porque tenía una voz muy agraciada para ello, y decide trasladarse en 1969 a la Ciudad de México, en lo que se llamaba por aquella época ir a probar suerte. También algo muy común en los artistas de la época. Gana un concurso de aficionados de la canción y posteriormente se inscribe en la Universidad Nacional de México, en la Escuela Nacional de Música, para perfeccionar su voz y continuar con su pasión de toda la vida, que es la música. Comentábamos que su compromiso político siempre fue fuerte y fue firme, y en 1974 decidió grabar un cancionero en apoyo al partido de Salvador Allende, que había sido derrocado en 1973 por la dictadura de Pinochet, y de vuelta a la democracia de Chile también viajó en su oportunidad para celebrar eso. Seguimos escuchando un poco de la voz de Amparo Ochoa y del folclore mexicano en dos composiciones, Jacinto Cenobio y luego Quiero Ver, aquí en Los Cuatro Fantásticos. Fumando. sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. Los Cuatro Fantásticos. Quiero ver otra vez tus ojitos en noches serenas. Quiero oír otra vez tus palabras calmando mis penas. Quiero ser otra vez la que inquiete la paz de tu sueño. Quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquivo, muy dado a la desconfianza. No hay razón, dulce bien, de que me trates como un extraño. Siempre soy la que ha sido, no me pagues con un desengaño, mira negro, me harías mucho daño. Sobre todo, un poquito de esperanza. Tú te has vuelto tan esquivo, tan dado a la desconfianza. No hay razón, dulce bien, de que me trates como un extraño. Siempre soy negro, me harías mucho daño. Recién sonaba Quiero Ver y antes Jacinto Cenovio en la voz de Amparo Ochoa en este programa dedicado a cuatro músicos con nombre de números. Pasó Amparo Ochoa, la voz de México, con todo su folclore mexicano y también latinoamericano, reflejando la lucha de los pueblos por la liberación. Vamos a escuchar ahora una tanda y luego continuamos con más de Los Cuatro Fantásticos aquí por Radio Nacional. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Radio Todo Terreno. 4x4. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a músicos que llevan en su nombre o apellido un número, músicos numerales. Ya escuchamos a Amparo Ochoa. Me quedé con ganas de escuchar a Camilo VI. Francisco I, ¿no? Francisco I, no. Y este segundo bloque va a estar dedicado a Eli Rafael I Rosell, más conocido como Alí Primera. Está bien. ¿Y por qué suena segundo si es Alí Primera? Y cosas de los monos publicitarios que son muy, muy creativos y postmodernos. Y mezclan todo. Es así. Así que vamos a dedicar este segundo bloque al músico, compositor, poeta y activista político venezolano. Programa netamente latinoamericano. Muy latino. Está bien. Latino. Y de músicos para la liberación. Y países cálidos, ahora que empieza. Sí, también. Está muy bien. Le decían Ali en la casa, porque sus abuelos eran árabes y le decían Ali en vez de Eli. Claro. Así que usó ese nombre como su nombre artístico. Quedó huérfano de padre a los 3 años de edad. El padre accidentalmente tuvo mala suerte, estaba ahí en la calle y justo se agarraban a los tiros unos presos que estaban en fuga. Y falleció el padre de Ali primera. Y bueno, y desde muy chiquito, junto con sus hermanos y su madre, fueron viviendo en varios pueblos y barrios muy, pero muy pobres. Y vivió en San José, en Caja de Agua, en Las Piedras, y finalmente en La Vela, en el barrio La Vela, que hoy es conocido como sector Ali Primera. Ah, mire usted, le cambiaron el nombre al barrio. Le cambiaron el nombre por la importancia de este músico venezolano. Debe ser de los más importantes de toda la música venezolana. Y uno de los máximas consagraciones que puede pedir un artista, se me ocurre, ¿no? También que le cambien. Más un cantor popular, el cantor del pueblo, le decían a Ali Primera, y el gobierno de Venezuela, el gobierno de Chávez, lo declaró a su música como patrimonio nacional. Está bien, como un patrimonio intangible de su cultura. De su cultura, así es. Así que donde él vivió mucho tiempo, ahora se lo conoce con su nombre. También, como vivía en barrios muy pobres y su familia no tenía un buen pasar económico, de muy chiquito trabajó, se dedicó a limpiar botas a los 6 años, también fue boxeador. Y esos trabajos le permitieron estudiar. Uh-huh. En 1960, en búsqueda de una mejor calidad de vida, se fue con toda su familia a Caracas. Y ahí pudo terminar los estudios en el Liceo de Caracas. Luego, en 1964, ingresa a la Universidad Central de Venezuela. ¿Y sabe qué va a estudiar? Ali Primera, Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias. Mire usted, para la técnica. Vio esos músicos que uno dice, no, este siempre fue músico, ¿no? Ingeniero. Estudió en la universidad y ya en la universidad, mientras estudiaba, se dedicaba como hobby a cantar y a componer sus primeras canciones. Pero bueno. No como algo a tiempo completo. Nunca, no, quizás no pensó en ese momento que iba a ser su profesión. Le empezó a ir bien y empezó a dedicarle más tiempo a la guitarra y al canto que a la universidad. Sus primeras canciones se llamaban Humanidad y No Basta Rezar, que esta última fue presentada en el Festival de la Canción de Protesta, que fue organizado por una universidad en Venezuela, la Universidad de los Andes, en el año 67, y ya con ese tema se empezó a proyectar su fama. Ya con su primera canción en un Festival de la Canción de la Protesta. Aunque Ali Primera no le decía Canción de Protesta, yo no soy un cantor social de protesta, sino me parece que la puedo denominar como canción necesaria. Dámelo usted. Está bien, ¿no? Pero bueno. No es canción de protesta, sino canción necesaria. También creo que va de la mano con eso que conversábamos al principio del programa, que era para la época toda una novedad la incorporación de estos temas al folclore. Por eso probablemente Primera lo consideraría necesario, porque era algo que él se sentía que no se cantaba hasta ese momento. Claro, alguien lo tiene que hacer. Claro. Así es. Los invito a escuchar una canción de Ali Primera de su disco del año 73 llamado Lo Primero de Ali Primera. Una canción que se llama Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo. Madre, déjame luchar. luchar. Madre, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás. Por los humildes, madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. ¿Y por qué te acuerdas, madre, que un día tocó a nuestra puerta un niño pidiendo pan y me hiciste que le diera aquella camisa vieja con que yo jugaba mientras? Y si eras buena cristiana, espero que tú comprendas que la lucha por los hombres no se hace por caridad. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás. Por los humildes, madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Escuchamos Madre, déjame luchar, del primer disco editado en Venezuela en el año 73, lo primero de Ali Primera. Decíamos que estudiaba en la universidad ingeniería química. ¿Y qué pasó? Él era militante del Partido Comunista Venezolano y, como necesitaba estudiar y perfeccionar sus estudios, le pagaron una beca y se fue a estudiar entre el año 69 y el 73 a Europa. Se fue a estudiar a Rumania. Mire usted, se fue a estudiar a Rumania tecnología del petróleo. Y entonces, en Europa, tocaba en bares, era lavacopas. Y ¿cómo lavacopas? ¿No es estudiar? No, fue a estudiar, pero también lavaba copas, lo dejaban tocar un par de canciones. Pero si iba becado, ¿para qué lavaba? Para estar ahí. El oficio. Está bien, claro, buscando. El oficio de cantor popular. Claro. Y del pueblo, necesita trabajar. Pero bueno, una beca medio extraña entonces le dieron. Y para tener unos pesitos más, claro. Es así, camisa. Claro, para él le becan el estudio, pero uno tiene que comer, claro. Y en Alemania fue a un estudio de grabación y dijo, voy a grabar mi primer disco, así que... No estudió ninguna cosa extraña en Alemania, ¿no? Porque ya dijo, química del petróleo. No, eso fue en Rumania, la tecnología del petróleo. En Alemania no, fue y grabó directamente. Perfecto. ¿Habrá juntado la plata de lavando copas? Puede ser. Y grabó por ahí había copas que lavar en el estudio de grabación. También, ¿por qué no? Y grabó su primer disco llamado Gente de mi Tierra. Uh-huh. Y ahí, ya con su primer disco, se convierte en el cantor del pueblo. La gente decía, allá va el cantor del pueblo. ¿En Alemania? En Alemania y en Venezuela. Ah, okay. En Alemania no sé cómo le decían. Algo así, pero bueno. Algo con Paul. Sí. Y ya del comienzo de su carrera empezó a tener medios que lo censuraban. ¿Vio cómo era esto? Uno hace canciones necesarias o canciones de protesta y lo censuran en los medios. Entonces tuvo que... Y tampoco le distribuían su música, era todo muy difícil. Y crea su propio sello discográfico llamado Cigarrón. Y siempre estuvo al margen de lo que es medios masivos de comunicación, de la tele. Y bueno, hizo toda su carrera de esa forma. Luego, en el 73, cuando termina su beca, vuelve a Venezuela. Pero dice, está bien,

gringo, gojón. Los obreros de América Latina te dicen gringo, gojón, yankee, gojón. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee, gojón, yankee, gojón, yankee, gojón. 2x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los cuatro fantásticos. Porque tres son multitud. Los cuatro fantásticos. Comienza la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos, la que se extiende hasta las 6 de la madrugada, momento en que surcará el aire de Radio Nacional nuestro compañero Omar Moreno Palacios. Nosotros lo único que hacemos es mantener el fuego caliente hasta que llega él con todo el folclore, y mientras tanto los acompañamos aquí en la trasnoche de Radio Nacional. Usted está sintonizando el AM870, el nombre del programa ya se lo dije, Los Cuatro Fantásticos, programa temático el nuestro el día de hoy, dedicado a cuatro músicos con nombre de número. Ya ha pasado Amparo Ochoa, ha pasado Ali Primera, y nos quedan dos músicos que en su nombre llevan un número más. Quédese ahí para conocerlos, y mientras tanto le damos las vías de contacto con este programa. Tenemos un blog. ¿Cómo le va, Rodrigo Lamardo? Lo vuelvo a saludar. Todo bien. Muy bien, vale. ¿A usted le va bien? Bien, sigue sentado a mi siniestro. Sí. Qué bueno. ¿Y quién está a su derecha? Emiliano Gressi. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo le va tanto tiempo? Todo bien. Nos volvemos a saludar. ¿Por qué se le dice siniestra a la izquierda? Es como que una tendencia ideológica, ¿no? La es porque derecha, son fascistas. La derecha es la buena y la izquierda es la siniestra. Son fascistas lo que lo dice. Son fascistas, ¿vio? Son fascistas. Facho. Claro. ¿Cómo la gente de radio se saluda cuando llega? Se saludan al aire. No paran de saludarse. Es muy saludero el tipo de radio. Sí. Yo no sé si usted se pasará en otros ámbitos, que no lo conozco. Nosotros no hemos trabajado nunca de nada. Solo hemos trabajado aquí, así que no sabemos cómo se comporta la gente, por ejemplo, en un banco. Se dice hola también. Se dice hola, pero no sé si tantas veces. Por lo menos no al lado de sus clientes. Así es. Se lo dicen cuando entran a trabajar, pero no al lado de cada cliente. Hola, ¿cómo andás? Bien. Claro, nosotros nos saludamos cada vez que nos cruzamos, incluso en los pasillos, nos saludamos. Sí. Nos saludamos en cada bloque, de hecho. O sea, ya ahora nos hemos saludado por lo menos 3 veces. Nos puede comentar en el blog todas estas disquisiciones. Por favor. Y aporten ideas también, ¿o no? Sí, por supuesto. Vayamos al blog. Dígame. www.loscuatrofantásticosradio, todo con letras, .blogspot.com. O sea, el 4 es con letras, no es con... Sí, no se confunda, porque si no va a ir a otra página, probablemente de superhéroes. loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentran lo más importante, que es el programa. Uh-huh. Programas muy viejos y programas muy nuevos. Es más, muchas veces el programa está cargado antes en la página que puesto al aire. Sí, hay gente que es muy ansiosa y nos llama para pedirnos el programa que no se ha emitido aún, porque lo quiere escuchar incluso antes de que salga al aire. Lista de temas, fotos, videos, comentarios, sugerencias queremos también, ¿eh? Hay un par de sugerencias. Váyanse. Devuelvan lo que se robaron. Dejen el espacio a otro programa más interesante, claro. Todo eso es permitido. Así que entren al blog y sean más felices que nosotros. www.radionacional.com.ar. También todo con letras, sin números. La página web de la emisora. Usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. También estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com. Allí podemos cumplir el sueño de tener 1 millón de amigos. Nos busca bajo ese nombre, se hace amigo nuestro. Lo hemos charlado también en su momento, es como el equivalente de los viejos clubes de fans. Ahora usted tiene una página en Facebook y tiene fans, nosotros tenemos también los nuestros. Allí cada tanto se enterará cuando actualizamos nuestro blog, cuando subimos los programas, y también son bienvenidos sus comentarios, sugerencias, me gustas, sus compartidos también, puede compartir. Si algo puede sea. Compartir videos de canciones. Claro. Me gusta tal canción, o otro buen ejercicio para que nosotros veamos que usted es un muy buen oyente, es que, supongamos, 5:15 de la mañana suena un tema del uruguayo Carlos Gardel y usted sube ese video del tema de Carlos Gardel. Claro, tal es así la interactividad, o si no, simplemente le da clic al me gusta y sigue con sus asuntos. Y se llena la página de 30 videos por programa. Está bueno eso, piénselo. También estamos en Maipú 555 de la Capital Federal, entre Lavalle y Tucumán. Esa es la dirección de Concreto y Rulemanes. En este lugar físico donde habitan los Cuatro Fantásticos, nuestro comando fantástico, allí nos puede hacer llegar todo lo que considere necesario, desde una gacetilla, un disco, un libro, un par de zapatillas, 4 kilos de mondongo. 43 calzos, gracias. Así es, estamos arrancando la campaña Un Sol para el Amardo. Queremos verlo calzado para primavera, que deje de venir en ojotas, sobre todo ahora que hace tanto frío. Tiene los pies fríos, Amardo. Ah, bueno. También saludamos a nuestro compañero fantástico prófugo de la justicia, Nicolás Rosinski. Le deseamos un pronto regreso. Yo no diría prófugo porque ya está entre las rejas. Quizás yo sé algo que usted no sabe todavía. Ah, bueno. Usted sabe también que este programa se graba en el futuro muchas veces. Muchas veces. Luego de todo el aviso institucional, le pedimos a Celso un separador y continuamos con más música aquí en Los Cuatro Fantásticos. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Tercer bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos por Radio Nacional, la radio pública. Seguimos con artistas cuyos apellidos, cuyos nombres contengan algún número. Y es el turno entonces de irnos a Cuba para hacer nada más y nada menos que a uno de los más grandes, a Máximo Francisco Repilado Muñoz. ¿Cómo? Máximo Francisco Repilado Muñoz. Pero no me hace la consigna. Dale, máximo, mínimo, pero no, un número queremos. 4, 14. El número está dentro del nombre artístico, señor, que es Compay Segundo. Ah, ahí está. Repilado. Repilado, buen nombre. Yo pensé lo mismo cuando estaba leyendo la biografía. Repilado. No vamos a hacer la rima, te pido por favor. No. Repilado usted dice con gente que tiene. Exactamente. Poca cabellera, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O la rima también implica asir un objeto con una extremidad. No. De bueno, cuerpo. Les voy a contar un poco sobre Repilado Muñoz, sobre Compay Segundo. En realidad, que fue uno de los más grandes realmente en Latinoamérica. Hombre, autor, intérprete. Comenzó tocando la guitarra, el clarinete y el bongó. También tocó la tumbadora, pero tiene la particularidad de haber inventado un instrumento. Sí, es verdad. El armónico. El armónico no es otra cosa... ¿No es lo que toca León Gieco, el armónico? No, eso es armónica. El armónico es un híbrido de 7 cuerdas entre la guitarra española y el 3 cubano. ¿Está bien, Rodrigo Lamardo, sí, que es músico? Está bien, pero ¿tiene cuántas cuerdas? 7 cuerdas. Pero es una mezcla entre el 3 y la guitarra, que tiene 6. Ah, o sea, ahí tiene mucho más números. Compay Segundo por lo menos le vale por 2 o 3. Sí. Bueno, este instrumento lo que pretendía era imitar el timbre del 3 adicionando una cuerda octavada en la tercera cuerda, que sería la cuerda de sol. Así bueno. Que bueno, ese es el sonido que intentó y de hecho logró lograr Compay Segundo al crear este instrumento que se afina igual que una guitarra. Pero con una cuerda más. Claro, pero con una cuerda más, por supuesto. Bueno, su carrera musical empezó muy de joven, ya compuso sus primeras canciones, formó parte de algunos grupos antes de llegar a ser destacado como solista o como su grupo más conocido, que es el que le dio el nombre de Compay Segundo, pero eso lo dejamos para un poquito más tarde. Primero, en la zona de Santiago, su zona natal, participó del Cuarteto de Trovadores Orientales y del Cuarteto Jatuey, también fue vocalista de el gran Miguel Matamoros. Así que bueno, de esta manera empezaba entonces la carrera de Compay II. Y ya que hablábamos de Santiago, vamos a escuchar un tema, un clásico, dedicado precisamente a Santiago. Son de Negros en Cuba. Mire a Santiago, mire a Santiago, mire a Santiago, mire a Santiago. Cuando llegue la luna llena, mire a Santiago, en un coche de aguas negras, mire a Santiago, cantarán los techos de palmera. Iria Santiago, cuando la palma quiera ser cigüeña. Iria Santiago, cuando quiera ser de dulce plátano. Iria Santiago, con la rubia cabeza de Fonseca. Iria Santiago, de rosas de Romeo y Julieta. Iria Santiago, mal de papel y plata de moneda. Iria Santiago. Oh Cuba, oh ritmo de semilla seca, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Iré a Santiago, iré a Santiago. Iré a Santiago, siempre dije que yo iría a Santiago. Iré a Santiago, en un coche de aguas negras. Iré a Santiago, brisa y alcohol en la rueda. Iré a Santiago, mi coral en las tinieblas. Iré a Santiago, el mar ahogado en la arena. Iré a Santiago, calor blanco, fruta muerta. Iré a Santiago, ojo vino mejor de Cañavera. Iré a Santiago. Oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago. Iré a Santiago. Derecha. Iré a Santiago. ¿Por qué Compay segundo? ¿Por qué Compay segundo? Y no Compay primero, Compay tercero, Compay cuarto, quinto o sexto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, resulta que en el año 1948 formó junto a Lorenzo y R. Suelo el dúo Los Compadres, por eso Compay. Su socio, su compañero, su compadre, Lorenzo y R. Suelo, se tomó el nombre artístico de Compay primero, y entonces a Máximo Francisco Repilado Muñoz quedó adoptar el nombre de Compay segundo. ¿Cómo habrán decidido, no? ¿Habrán tirado una moneda, una pulseada? Por edad, capaz. No, yo soy más grande, soy primero. En realidad, la voz principal era la de Hierrezuelo, por eso tuvo el nombre de Compay primero. Pero el más famoso terminó siendo Compay segundo. Pero luego se pelearon ellos dos. Bien. Luego se pelearon y Repilado mantuvo su nombre artístico al formar Compay segundo y sus muchachos. Así que bueno, que quien lo reemplazó habrá sido una especie de Compay tercero, cuarto, claro. Pero bueno, luego realmente siguió ya su fama como solista, logró un montón de interpretaciones exitosas, un montón de clásicos. En el año 97, digamos que pegó su gran salto a nivel internacional, ganó varios premios Grammy gracias al disco Buena Vista Social Club. Así que de alguna manera allí ya salió de Cuba y pasó a ser conocido por todo el continente. Seguimos escuchando a Compay segundo, algunos otros clásicos. Hace un ratito sonaba Son de Negros en Cuba. Ahora escucharemos Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira Guantanamera. Dilo, compay. Solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Tuvo una larga vida, compay Segundo. Realmente él llegó a vivir nada menos que 95 años, ¿no? Cuando falleció en La Habana por una insuficiencia renal el 18 de noviembre. El 14 de julio del año 2003, 18 de noviembre de 1907 era la fecha de su nacimiento. Lo interesante de verlo a compay es que si uno lo ve en el documental de Ray Cooder, Urbanista Social Club, o en videos subsiguientes, lo ve al hombre siempre con un puro, con un vaso de ron, ¿no? Como diciendo... Yo vivo casi hasta los 100 años y no estoy comiendo ensalada. No, estaba a 10 puntos. Es más, a tal punto que... Él tenía el sueño de llegar a los 106 años, que fue la edad en la que falleció su abuela, que fue una esclava que murió libre precisamente a esa edad. Claro. Así que él tenía la aspiración de llegar a los 106 años. Imagínense lo bien que se veía. Bueno, de hecho, vivir 95 años realmente todo un logro. No es poca cosa para nada. Así que bueno, más que interesante, sin lugar a dudas, la vida de Compay Segundo. Cerramos este bloque dedicado a este gran músico cubano con otros dos grandes temas de su repertorio, La Calabaza y La Negra Tomasa. Que yo me echo mi guitarra a cuesta, con mi güirito y con mi bongo. Que yo me echo mi guitarra a cuesta, con mi güirito y con mi bongo. Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó. Vengan mujeres, vengan traguitos, venga salao, venga de todo. Vengan mujeres, vengan traguitos, venga salao, venga de todo. Y yo te digo, compay Segundo, que no hay quien goce como yo. La calabaza embaraza, y en la barriga da pena. La calabaza embaraza, y en la barriga da pena. Después que te la comiste, qué calabaza más buena.

Y con Compay Segundo nos vamos a la tanda en Radio Nacional. La música a la salida del sol. Los cuatro fantásticos. No somos de piedra. Por eso te prendemos fuego con buena música. Los cuatro fantásticos. Cuarto y último bloque de Los Cuatro Fantásticos, aquí por el AM 870, Radio Nacional, la radio pública, en este programa dedicado a cuatro músicos con un número en su nombre. Es el momento del conductor fantasma, aquel conductor que nos viene a visitar con audio y música de, en este caso, Sixto Palavecino. ¿Qué sonará, Rodrigo Lamardo? En esta primera parte vamos a escuchar Pa' que bailen. Y después una charla muy interesante de Sixto Palavecino con León Gieco. Cuentan sobre la primera vez que actuaron juntos y hacen una versión inédita de Solo le pido a Dios. Los escuchamos. Primera. Escondido me han pedido, pa' complacer voy a tocar. Esta parejita linda, yo deseo verlos bailar. Vuelta niñita, vuelta mocito, ahora le ha tocado, haga el primer zapateadito. Vuelta mocito, vuelta niñita, ahora a usted le toca, revolíele la pollerita. Bueno, dele muchacho, no vaya a fallar. Tiene la segunda y también tiene que escuchar. Segunda. Demasiado se han portado, vamos a ver hasta el final. Siga amigo mudanceando, que la niña no va a aflojar. Me gusta el pollo, más la pollita, con qué ligereza le hace jugar con la salita. Otra vueltita, vuelta enterita, lindo va saliendo, parece que va a ser puestita. Bueno, esta vuelta sí me ha hecho gustar, moviendo esas tabas, ay de mi tata me hace acordar. Por primera vez recibo, viene un muchacho y me dice, hay un llamado telefónico, ¿quién te León Gieco? ¿Y quién es ese? Yo no lo conocía nunca. Entonces dice, dentro de media hora si usted lo puede atender. Sí, bueno, vamos, yo no tengo teléfono aquí, le digo, estaba en mi trabajo. Y bueno, fuimos y llamó él y me dice, deseo que sea mi invitado especial en mi recital que voy a hacer en Santiago del Estero, tal fecha. Y yo quedé medio mudo. ¿Cómo voy a hacer un rockero y yo qué hago con mis chacareritas? Y el bicho encima. Y bueno, entonces pienso un poquito y le digo, puede ser. Así empezamos. Y bueno, llegó la fecha y allí, yo que la noche de la actuación temblaba como hojita con el viento. Y digo, los chicos, los jóvenes me van a correr aquí a silbidos. Y bueno, abrió él con su actuación y me largó a mí. Yo temblando no podía ni cantar. Pero los chicos, la juventud, nos recibieron igual que a él. Ahí está, él es testigo. Entonces y me volvió, estuve corajudo. Y había para otra vuelta de que entre la gente, ¿no es cierto, León? Afuera,

la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Sonó recién un poco de la voz de Sixto Paradisino, gran músico de la provincia de Santiago del Estero y difusor de la cultura quechua, de la zamba y de la chacarera, y escuchamos un poco más de su voz y de su música que nos pasa aquí a contar Emiliano Brescia. Sí, vamos a escuchar Nostalgia Salavinera, luego vamos a escucharlo un poquito hablando a él, comentando, explicando cómo se manejaba con la fama, luego dos clásicos, La Tamisqueña y La Huachita. Después va a otra cosa muy interesante, nos va a contar cómo construyó su violín y para cerrar, coplitas amanecidas. Nos dejamos con la música de lado. Chaip don Julio y don Pancho Campos chayascan con caballuspi. Chaipacha, antucut yachapi, violín y chacara don Sixto. Y bueno, lini chaipacha canta poco. ¡Pacharilla! Y esta callaris baja pago y man quiero volver. Zapatutamos cosapas tan patente lo se ve. Pajaris puchu cascanan, ya me veo en el corral. Terneritusta y zapuspa, mamá deja de le ordeñar. Leche catían cuajas, catados pina preparado, salsupi quesos y uraja en la enramada colgado. Todo se me representa, hasta me priva dormir, hasta minta se me aumenta, pues ya no puedo vivir. Bueno, charizun kichay pecha. Encillas pa' mi caballo, orine a la hacienda esperar. Tu cuy punchao taposos, pichisian y meta baldear. Chusan ovejas, cabras, paseaba muy bajito el sol. Chusan y guarros y yapas, el nambi y el burruechor. La india y cuna tutayan, cosmita hay que preparar. Hacienda camos quitúan, ya se vienen a rodear. Una itaca manacanca que tenga que padecer. Salavina y pirispaca, soy capaz de no volver. Y bueno, yo en eso existe ya desde mi nacimiento. Yo soy una persona así, me gusta decir la verdad. Por eso les cuento de dónde vengo yo. Yo hoy... Bueno, usted me decía que de la fama. Ustedes saben que yo no me daba cuenta, sinceramente, casi no me daba cuenta, ni de que había llegado así a un nivel así un poquito más elevado que antes, que era vivía en la oscuridad, en el olvido. Y bueno, hoy me voy dando cuenta, pero eso a mí no me hace nada. Sigo yo con mi humildad porque eso soy yo, el humilde, y por más que he pasado por todos los escenarios, principales escenarios de nuestro país, y en televisiones, emisoras, y así comentado por el periodismo, por las principales revistas, diarios, y eso es lo que a veces estoy teniendo, esa revista, la otra revista, a veces digo... Y bueno, no sé por qué la gente, pero gracias a Dios, digo yo, debe ser que lo que yo les llevo, el mensaje que les llevo, es la verdad. Yo les llevo la verdad. Entonces, posiblemente ellos se dan cuenta y saben de lo que yo estoy haciendo, lo que el mensaje que les llevo, repito, es la verdad. Y empiezan ellos a conocer. Posiblemente... No había quien les lleve, quien los haga conocer a ellos. Y bueno, pienso que es por esas razones que eso me alegra tanto de que la gente reciba de esa forma. Pero no por mí, ¿no? Sino por nuestro folclore, por nuestro nativismo en general. ¡Adentro! ¡Atamisqui, que mis quietas me atas el alma y el corazón! ¡Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueño y amor! 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. De 7, 8 años ya lo tenía todo eso así, ¿no? Que no lo he seguido a eso, ¿no? Pero al violincito lo he hecho yo mismo a los 10 años, que es a travesura de chico, lo he hecho y he empezado así. Pero el violín que yo lo he hecho también es increíble, ¿no? En la forma, porque no, como no podía fabricar yo con caja de resonancia. Entonces, una tabla gruesa así, que los de una mesa que se desarmó a mi madre. Casacha guitarra, casi más existía aquí en Canco, che. Bueno, las pacaris, pacaris, amor. ¿Cuál es chacarera de hombre? ¿Dicha no hay guispa? Thank you. Chaquete, Zulán fue el Cunanga. Hasta aquí la emisión de Los Cuatro Fantásticos correspondiente a este domingo. Estamos muy cerca de las 6 de la madrugada. Ya llega Omar Moreno Palacio para continuar con el aire de Radio Nacional, la radio pública. Nosotros los hemos acompañado hasta aquí con Los Cuatro Fantásticos, este programa temático dedicado hoy a cuatro artistas, cuyo nombre mantiene un número, cuatro artistas numerados, si así le gusta más. Mi nombre es Agustín Camisa. Paso a saludar a Emiliano Brescia. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. Le mando un fuerte abrazo a Nicolás Rosinski, donde quiera que esté. Le deseamos un pronto regreso a nuestro programa. Los acompañamos el domingo que viene con una nueva emisión temática, como siempre, a partir de las 4 de la madrugada. Y los dejamos con las palabras del Saraja Ramaputri la Rajid Lamardo, que en su Sermón de la Montaña nos decía: hoy nos dimos cuenta que los números no son solo propiedad de los contadores. Hasta la semana que viene. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, Los Cuatro Fantásticos.